toda la inteligencia inquisitiva de la humanidad, que tiene la oportunidad de contar su historia. Contar su historia. Para quien quiera oírla más allá, más allá, más allá. Donde no llegan los ojos. Donde no llegan los ojos. Donde no llegan los ojos. En algún lugar del universo. En algún lugar del universo. Se escucha el Big Bang. Ya la noche en Buenos Aires y en tantos otros lugares como La Plata, Los Toldos, Rosario, Santa Fe, Tres Arroyos, Bermejo, Epuyén, Concordia, Concepción del Uruguay, en el Valle de Calamuchita, en Salto Encantado. Será la tarde, sin embargo, en Paraná, en Jujuy y en Bogotá, Colombia. El crepúsculo en Esquel y en Formosa, la madrugada en Mar del Plata y la mañana en Capilla del Monte y en Neuquén. Desde todos esos puntos y en esos precisos tiempos terrestres se emite nuestro mensaje destinado al cosmos, allende la última frontera en el universo, donde quizá alguna otra comunidad como nosotros pueda recibirlo, decodificarlo y animarse a contestar, probando de esa forma que no somos los únicos en la inmensidad. Para entender cómo se podría formar un agujero negro, tenemos que pensar y tener ciertos conocimientos acerca del ciclo vital de una estrella. Una estrella se forma cuando una cantidad de gas, gran cantidad, principalmente hidrógeno, comienza a colapsar sobre sí mismo debido a su atracción gravitatoria. Conforme se contrae, sus átomos empiezan a colisionar entre sí con cada vez mayor frecuencia a mayores velocidades. Como resultado de esto, el gas se calienta y se puede ver que el círculo se ha ido. Oh, Hace 15 mil millones de años y se expandió más rápido de lo que pudiéramos imaginar. En algún lugar del universo se escucha el Big Bang. Y en internet también se nos escucha a través de Delta 80, el Rockernauta Radio, QSP más Radio, Radio Colaborativa, Radio Frecuencia Universal, Radio J, Recta Final Radio y Suave Hits Radio de Bogotá, Colombia. Todo ello por intermedio de la red satelital de Farco y de, por supuesto, Frecuencia Cero. ¿Cero con Z, sí, Natalia? Sí, con Z, real. En el proceso de formación de la estrella con el tiempo, el gas estará tan caliente que cuando los átomos de hidrógeno choquen, ya no saldrán rebotados, sino que se fundirán formando helio. El calor desprendido por la reacción, que es como una explosión controlada de una bomba de hidrógeno, hace que la estrella brille como si fuera el chico de los ojos de fuego. al infinito. Cuando miras al infinito. Hasta donde puedes pensar sin cansarte. Pensar. Donde no llegan los ojos. Donde no llegan los ojos. Se puede oír nuestra voz. Se puede oír nuestra voz. Voz. Hacia nuevos universos. Viaja el mensaje de Big Bang. Y hacia nuevos universos viaja nuestro mensaje, también en la página www.rockprogresivoradio.com.ar, creada por mi querido amigo Marcelo Cébola de Gigantes Bajo el Sol. Seguramente nos encontraremos viendo a Transatlantic, ahí en el Vorterix. Y también a Clive Nolan, que va a estar en, creo que en la plaza o por ahí, donde suelen tocar los chicos de Cavern, ¿no? Ahí en los Beats, que tocan los Beats, etcétera, etcétera. ¿Los Beats? ¿Puede ser? Sí, algo así, ¿no es cierto? Bueno, la idea es que Clive Nolan también, por supuesto, pase por aquí por el programa, ¿eh? Acuérdense, Clive Nolan, célebre por Pendragon, más que todo, Arena, ¿eh? Y con su realmente muy buena obra, She y Alquimia. Así que bueno, seguramente estaremos hablando con Clive Nolan y junto a Marcelo Cébola y toda la gente del ambiente del rock progresivo y sinfónico, gente que escucha El Retorno del Gigante, Progresiva 70, todos programas raros de rock progresivo, ¿sí? Raros como este, ¿no es cierto, Natalia? Sí, es raro, ¿no? Allí en la página de mi querido amigo Cébola compartimos el lugar junto con radios como Mexicali Proc, Aural Moon, Delicious Agony y Stellar Attraction, ¿eh? Qué nombres, ¿eh? Muy bien, el calor adicional que se produce al comenzar a brillar cuando se trata de una estrella, eso implica también que aumenta la presión del gas hasta que esta es suficiente para equilibrar la atracción gravitatoria. Y consecuentemente el gas deja de contraerse. El sistema se asemeja, para que usted lo entienda, Natalia, a un globo en el cual la presión del aire de adentro trata de hacer que el globo se hinche, mientras que la tensión de la goma trata de disminuir su tamaño. La estrella permanecerá estable en esa forma por un largo periodo, de modo que podemos ver su luz en el camino. Animal constante y oír. dejando vida en el camino, atado en mi propia condena, abrazando la tormenta puedo ver o mirar, creando un puro mortal, soñando esta carne trivial. Eso ocurrió hace unos 15.000 millones de años. 15.000 millones de años. La ciencia lo denominó la gran explosión. Más comúnmente, el Big Bang. Nuestro cariño y afecto a todos aquellos que nos escuchan, por supuesto, a través de aquí, de Frecuencia Cero, y también a través de 88.1 FM La Mosquitera en Bermejo, Mendoza, 88.9 FM Raíces en La Plata, 89.3 FM Camco en Santa Fe, 89.7 FM de Rock en Mar del Plata, 89.7 FM Radio Nueva en Tres Arroyos, 90.9 Radio Caleuche en Esquel, provincia de Chubut. Lejos, ¿no, señor? Ah, sí, Hernán, ¿no? Y haciendo de copiloto con Natalia, seguramente. Bueno, muy bien. Una estrella, una vez formada, permanecerá estable por un largo periodo, con el calor de las reacciones nucleares equilibrando la acción gravitatoria. Finalmente, sin embargo, la estrella consumirá todo su hidrógeno y todos sus combustibles nucleares. Eso que tanto le hacen falta. Bueno, mejor no hablemos. Quizá eso nos recuerde estrellas noctámbulas e insignias. Well, all that I know, it takes a cold heart, to tear things apart and turn something into nothing. Nothing. It's been so thank you. En algún recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang. El mensaje de Big Bang. Big Bang. Viaja portado en señales de radio. En procura de alguna otra civilización. Big Bang. En algún lugar del universo se escucha el Big Bang. Nuestro mensaje al cosmos también se emite a través de 91.3 Radio Aire Libre en Rosario, Santa Fe, 92.1 FM del Lago en el Valle de Calamuchita, Córdoba, 92.1 FM La Voz del Cerro en Jujuy, 94.1 Radio Touch en Villa Ballester, 94.3 Radio Cultura de Santa Fe, 98.1 FM La Nueva en Formosa y 98.5 FM Mate Amargo en Los Toldos, provincia de Buenos Aires. Paradójicamente, cuanto más combustible posee una estrella al principio, más pronto se le acaba. Es como Edgardo Ucielo, ¿vio? Usted, cuanto más cerveza le sirve, más rápido se le acaba. Esto se debe a que cuanto más masiva es la estrella, más caliente tiene que estar para contrarrestar la atracción gravitatoria. Y cuanto más caliente está, más rápidamente utiliza su combustible. Y para ello no hay ningún tratamiento de shock. We'll be right back.

miras al infinito. Cuando miras al infinito. Hasta donde puedes pensar sin cansar. Donde no llegan los ojos. Donde no llegan los ojos. Se puede oír nuestra voz. Se puede oír nuestra voz. Hacia nuevos universos. Viaja el mensaje de Big Bang. En 1928, un estudiante graduado indio llamado Subrahmanyan Chandrasekhar se embarcó hacia Inglaterra para estudiar en Cambridge con el astrónomo británico Sir Arthur Eddington, un experto en relatividad general. Según se cuenta, un periodista le dijo a Sir Arthur, al principio de los años 20, que había oído que tan solo 3 personas en el mundo entendían la relatividad general. Eddington hizo una pausa y luego replicó, estoy tratando de pensar quién será la tercera persona. Final para este capítulo de la reconstrucción de la historia del universo en procura de establecer el preciso instante del inicio. Terminamos nuestro viaje estelar de hoy y deseamos agradecer a la lista de rock progresivo La Lata y a la lista Siempre Rockeros, a José Luis Castaño, a Roberto Puliche, a Daniel Esperlungo, a Gustavo Bolasini del Retorno del Gigante, a Quique Cualeano de Gigantes Gentiles, a nuestro amigo Mariano Bugarín, a Alex Santana de Busley Park, Sydney, Australia, a Icarus Music por su aporte de música para el programa y cuyo catálogo pueden consultar en www.icarusmusic.com.ar. Al departamento de edición de Frecuencia Cero en la figura de Leo Montenegro, otro gran bebedor de cerveza, ¿eh? Y creador, un creador, interesante creador, ¿sí? En la conducción, Jorge Ingenieros, operación técnica y puesta en el aire, Natalia García Bravo. Todos esperaban, Yunes especialmente, dice que Edgardo, a raíz de revelaciones de este programa, no le va a invitar más cerveza. Decisiones que toma la gente. Dirección General Hernán Daisich. Colaboran en el piso. ¿A quién nombro primero? Luca, sí, por supuesto. Y Javier, ¿no? Seguramente hay problemas de estrellato. Una realización vía asociados para Frecuencia Cero. Podés comunicarte con el programa a través del mail bigbang@frecuenciacero.com.ar o visitar nuestra página donde verán detalles de la visita de Transatlantic, por ejemplo, www.bigbandradio.com.ar. Por supuesto, también estamos en Twitter, Facebook y Flipboard. Un gran saludo a mi querido amigo Adrián y agradecer también a los chicos de Última Cifra que nos han acercado su trabajo El Final de la Noche. Será hasta la semana que viene. Chao.